Estar trabajando para la vida planetaria no significa tener un dominio o un control lo suficientemente estable y eficiente sobre los vehículos de la personalidad. La energía interna, sabiendo eso, solamente nos permite reconocer seres que están también bajo ley de servicio cuando eso es necesario. Cuando es innecesario, cuando no hace a la tarea que tenemos que asumir o nuestra planificación interna, podemos estar trabajando, transitando situaciones, cruzándonos continuamente con otros seres que trabajan para la vida planetaria y no darnos cuenta de que esos seres están transitando esa situación o asumiendo ese tipo de servicio al planeta. Y está muy bien. Y muchas veces, el estar sirviendo a la vida planetaria en los niveles internos, o el estar siendo reconocido un ser en los niveles internos como un servidor, o el estar siendo un ser herramienta de servicio para la vida planetaria, no significa que si se encontrara con otros seres que también son extensiones de la vida interna y servidores en la materia, coincidirían en que ambos están sirviendo. Porque la energía del servicio no siempre es reconocible. Y solamente se nos permite reconocer seres, en algunas ocasiones, en algunas etapas de nuestra existencia, que están transitando por variables del servicio con las cuales incluso en el plano de la conciencia material podemos llegar a sentir y confirmar afinidad. Porque muchas variables, hay muchas realmente variables de servicio, que nosotros aún por estar limitados en el desenvolvimiento del consciente derecho, no podríamos reconocer bajo ley de servicio. Se protege a esos seres y nos protegen a nosotros de desgastes innecesarios. Nosotros vamos a reconocer a los servidores cuando la ley interna, que es la que realmente sostiene la ley de servicio, lo crea necesario, cuando nuestra conciencia interna lo crea necesario. Porque si no es bajo ley de necesidad, ¿para qué querríamos nosotros reconocer otros seres? Para preguntarle qué hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen. Si la propia vida interna simplemente me quisiera aportar ese dato, ahí hay un servidor, punto, y no me aporta más nada, yo sabría que la vida interna estaría diciéndome eso por algo. Tal vez que al corto o al mediano plazo esa información florecería y me llevaría a algún tipo de conclusión o sería útil por algún motivo. Pero en todo caso, si la vida interna me revelara bajo un aspecto intuitivo, que ahí tengo un servidor, no iría a preguntarle a qué se dedica. Pero sí, la mayoría de los que están presentes en el planeta, si percibieran, se les mostrara que hay un servidor al lado de ellos, intentarían de algún modo establecer un vínculo para ver de qué se trata. Y no siempre compartir algo que es tan íntimo como nuestra planificación interna, cuando no es necesario, puede ser benéfico para esta atención al planeta. Exponer al mundo psíquico innecesariamente algunos aspectos de nuestra planificación interna y de nuestro servicio puede ser perjudicial cuando no estamos estimulados a hacerlo.